quedamos frente a frente, sin poder hablar. Me miraste a los ojos, me dijiste que cómo estás, y sin darnos cuenta, nos volvimos a abrazar. Y te besé en la boca con tanto amor, y te volviste loca, llorabas de emoción. Y nos dimos cuenta que el fuego nos apagó, que a través del tiempo renació el amor. Pero me dijiste, yo estoy casada, tú estás casado, ¿qué vamos a hacer? No me preguntas nada y hagamos ahora lo que siente nuestra piel. Yo estoy casada, tú estás casado, ¿qué vamos a hacer? No me preguntes nada y hagamos ahora lo que siente nuestra piel. Mi amor, qué suerte volverte a encontrar. Te amo. Yo no lo pude creer, que tenía entre mis brazos a la mujer que tanto amé, con tu risa inconfundible, como la primera vez. Tus besos apasionados que me quemaban la piel. Y te besé en la boca con tanto amor, y te volviste loca, llorabas de emoción. Y nos dimos cuenta, el fuego nos apagó, que a través del tiempo renació el amor. Pero me dijiste, yo estoy casada, tú estás casado, ¿qué vamos a hacer? No me preguntes nada y hagamos ahora lo que siente nuestra piel. Yo estoy casada, tú estás casado, ¿qué vamos a hacer?